¿Y qué pasa este viernes y este sábado? Lo que pasa es que vamos a festejar que hace 15 años estos espacios construyen educación popular. Todos juntos y todas juntas. Los bachilleratos atravesamos distintas etapas de articulación, más separados, más juntos, más articulados, menos articulados. Y entendimos que después de 15 años con la derecha que avanza muy fuerte en América Latina, con el macrismo yéndose, pero con una crisis alimentaria, económica y social muy fuerte, entendemos que nos debíamos el momento de reflexionar, de juntarnos, a pensarnos, a repensarnos, a compartir nuestras prácticas y a pensar un proyecto común, digamos, a juntarnos desde los consensos y los acuerdos que sí tenemos para poder construir espacios en los que luchemos todos juntos y todas juntas. Entonces es también un poco, bastante un momento histórico para nosotros y nosotras, el festejo de estos 15 años que se van a suceder el viernes y el sábado en IMPA. Así que bueno, les esperamos a todos.